entre la radio estarían muertos. Ustedes acompañan inseparables en que es palabra de Dios. La luna roja. Dicen que el próximo 27 de agosto habrá luna roja. ¿No me creen? Salgan a mirar el cielo. A las 0:30 se podrán ver dos lunas. La luna blanca de cada noche y la luna roja, del tamaño en que se muestra la luna llena. ¿Por qué? Dicen que el 27 de agosto habrá luna roja y ese día se cumple un nuevo aniversario de la creación de la radio. ¿Significa algo? ¿Es pura coincidencia? ¿Significa algo? El pasado 11 de mayo, el Planetario Internacional de la British Columbia en Vancouver, Canadá, precisó que el 27 de agosto Marte estará a menos de 56 millones de kilómetros de la Tierra. Marte será la luna roja. Significa algo. No es pura coincidencia. El fenómeno de la aparición de la luna roja fue anunciado y registrado por la civilización maya en un código hallado en una pirámide al lado del observatorio estelar de Palenque, en Chiapas, México. Este mensaje forma parte de sus 7 profecías, las cuales incluyen un elemento de alerta y otro de esperanza. Vaticinan lo que ocurrirá en estos tiempos y sugieren cambios que debemos realizar para impulsar a la humanidad hacia una nueva era. 89 años de radio. Una radio. Siempre la misma luna. 27 de agosto de 2009. Dos lunas. La misma radio. Los mayas lo anticiparon. No lo estamos inventando. Habiendo dos lunas, una sola radio es inconcebible. Por un lado, quienes imponen la lógica vertiginosa de la información a través de los parlantes. Por el otro, aquello que intentará diferenciarse. Dos opciones. Dos maneras de concebir la radio. El acontecimiento volverá a ocurrir en el año 2287. Tenemos que esperar. Este es el día de la radio. Este es el día de la luna roja. ¿No me creen? Salgan a mirar el cielo. ¿Significa algo? ¿Es pura coincidencia? No hagas mi luna. No hagas mi luna. No hagas mi luna. Crea tu propia luna. Crea tu propia luna. Crea tu propia luna. En el día de la radio, luna roja. Otra luna, otra radio. No sé si lo conoces. José Ignacio López Vigil. Sí, un poco lo conozco. Convivo con él hace más de 6 décadas. Sí, sí, sí. ¿Y qué quieres saber de ese señor? ¿Qué te sugiere ese señor? Ese señor me sugiere una mezcla de soñador, de rebelde.

de zapatillas. Yo creo que esa radio democrática en la que siempre me ha tocado, por dicha, trabajar, sigue teniendo una importancia capital dentro de esa devolución de la palabra y del poder a la gente. Libertad de antena. Buenos días, señor técnico. Rapidito, dígame qué quiere. Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar... ¿Cuánto qué, señor? ¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio y no creo que ustedes puedan pagarlo. Tres de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas. Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión. Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Tramas. Mencionás esa radio como una radio democrática, tal vez en algún momento era la aspiración de conseguirla, de obtenerla, de practicarla, de hacerla, frente a otras radios que no lo son. Ese sistema en América Latina, el de las radios que no lo son, hoy qué panorama, qué figura, qué fotografía presenta. Una figura cada vez más concentrada, unas emisoras cada vez más desnacionalizadas, en manos de grandes empresas, de pulpos mediáticos, que no solo concentran más y más frecuencias, más y más poder mediático, sino que están metidos en la arena política, subvirtiendo situaciones constitucionales. Yo he estado ahora en Ecuador durante toda la campaña por el sí y por el no de la nueva constitución, y tú veías canales de televisión que, por supuesto, se dicen neutrales, objetivos y demás imparcialidades que nadie cree, por supuesto, metidos de plano a una guerra mediática, otra palabra no cabe, a una guerra de mentiras sobre la nueva constitución, pasando de ser espectadores políticos o informadores políticos a actores políticos, muchas veces coludidos con los grupos financieros, con los grupos fácticos. José Ignacio López Vigil nació en Cuba, pero fue en la República Dominicana donde tuvo su primer contacto con la radio. López Vigil participaba de una emisora comercial de la radio cuando una comunidad campesina que había sido desalojada de sus tierras se acercó a él solicitándole solidaridad con su causa. Es ahí, recuerda López Vigil, donde descubrió el valor tremendo de la palabra pública a través de la radio, la importancia de que la radio se vuelva participativa para devolverle la voz a un pueblo tanto tiempo silenciado. Mencionás el caso de Ecuador y un debate en torno a la reforma constitucional, y se me ocurre pensar que en estas tierras, en la Argentina, y referido al tema de medios, hay en curso un debate en torno a una nueva legislación de medios audiovisuales. No te voy a preguntar exactamente qué es lo que pensás sobre lo que se debate en la Argentina, pero sí en torno a si este es un problema de legislación cuando hablamos de pensar una nueva comunicación, o deben intervenir otros elementos más allá de la legislación que el Estado Nacional, a través de sus instituciones, fomenta para discutir. Primariamente es un problema de derechos humanos, y antes de hablar de la ley argentina hay que remitirse al artículo 19 de la Carta Universal de Derechos Humanos, donde todos los seres humanos tienen derecho a estar informados y a informar, repito, a estar informados y a informar por cualquier medio audiovisual, electrónico, impreso, el derecho a la comunicación, y a la comunicación no en el patio de tu casa, sino a través de los medios grandes de comunicación, es un derecho humano. Ese derecho humano, ratificado después en el Pacto de San José, artículo 3, etcétera, se está violando en Argentina, como en tantos países de la patria grande latinoamericana. ¿En qué sentido se está violando? Si uno ve la ley argentina, obsoleta del tiempo de la dictadura, esa ley no logra devolverle a la ciudadanía lo que es suyo. Artículo 1. Los servicios de radiodifusión en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción se regirán por esta ley y por los convenios internacionales en que la nación sea parte. A los fines de esta ley, tales servicios comprenden las radiocomunicaciones, cuyas emisiones sonoras de televisión o de otro género estén destinadas a su recepción directa por el público en general, como así también los servicios complementarios. Para la interpretación de los vocablos y conceptos técnicos empleados en esta ley, se tendrá en cuenta las definiciones contenidas en los convenios y reglamentos nacionales e internacionales. ¿A quién pertenecen las frecuencias de radio y televisión? ¿A quién pertenece el espectro radioeléctrico? Este es el punto de partida. No pertenece a los empresarios privados, que cada vez concentran más y más. Tampoco pertenece al Estado. Es un patrimonio común de la humanidad, administrado, eso sí. ¿Administrado por el Estado para qué? Esa administración es para promover el mayor pluralismo, la mayor libertad de expresión compartida, repartida entre la mayor cantidad posible de sectores sociales. La ciudadanía, que es la titular de ese espectro, resulta que en Argentina, como en tantos países de América Latina, tiene segmentos muy pequeños, muy cortitos. Tramas. No controles mi forma de pensar, porque es total, ya todo el mundo usa. Porque no controles mi forma de actuar, porque es total, ya todo el mundo usa. No controles mi forma de hablar, porque es total, ya todo el mundo usa. Porque no controles mi forma de mirar, porque es total, ya todo el mundo usa. No controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución: Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. www.tramasradio.blogspot.com